viennerete bonita, cantando la mañanita, con besos y con arrullos nacidos del corazón. De México cancionera, ya vino la primavera a buscar, madrecita linda, tu bendición. Bendita la madre mía, bendita por su oración, las penas de cada día es llanto que llora en mi voz. Ya viene rete bonita, cantando la mañanita, con besos y con arrullos nacidos del corazón. De México cancionera, ya vino la primavera a buscar, madrecita.